cumbiambera, que toquen la cumbia ya, prendanle la vela. Esta noche se amanece bailando la negra. Préndale la vela ya, toda su pareja. Préndale la vela ya, toda su pareja. Estoy con ella, cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito, porque a Celina le gusta bien apretadito. Ay.